buenas, estás escuchando Radio Ela, la emisora libre y autogestionada. Hoy es miércoles, 11 de marzo, comienza una nueva edición aquí en Radio Ela. Gordon. Hola, muy buenas. ¿Cómo andas? Bien, bien, con alergia primaveral. ¿Ya tan pronto? Sí, tío, el polen, el polvo y qué sé yo, algo me afecta. Y ahora sí lo decimos bien, Mordecai. Ahora, queremos hablar de qué polvos hay... En el ambiente, Gordon. hay mucho polvo en el ambiente. Como lo que hay en las aguas que inundan los estudios de la radio, ¿no? ¿Te refieres? Ha habido una inundación, ¿no? Por aquí. Sí. Mejor no decirlo. No, mejor no decirlo. A ver si va a pasar de verdad con nosotros dentro. Bueno. Hay que ser tan gafe. Vale. Bien, pues para el programa de hoy, este tercer programa de la cuarta temporada de La Casa Incendiada en Radio Ela, centramos el tema en los chavales, o como institucionalmente se denominan los menores. Vamos a comenzar el programa hablando con Esperanza, que es la madre de Manuel Patiño. Manuel, que apareció muerto en el centro de Albadiel, en Albacete, el 11 de septiembre de 2013, y bueno, los hechos no quedaron muy claros en su momento, y Esperanza, la madre de Emanuel, está comenzando a hacer una campaña en pro de su hijo y porque se esclarezcan un poco los hechos y para abrir un poco los ojos sobre estos centros de menores que tan ocultos quedan. Continuaremos hablando con Alfonso sobre un vídeo que ha salido del centro de menores de Tierras de Oria, en Almería, donde aparecen dos menores amordazados. Este vídeo está dando bastante repercusión y luego con Alfonso nos detendremos detalladamente sobre el vídeo y las consecuencias en sí. Y por último, para cerrar, vamos a hablar con Nuria Empez, que es la coordinadora del libro Dejadnos Crecer, este libro editado por Virus Editorial y que habla sobre la situación de los menores migrantes en el Estado español. Este es lo que tenemos. Pues no está nada mal, ¿no? Pues espero que no. ¿Qué? ¿Contacto? Venga, date. Dilo por enésima vez. Venga, que me concentro. Ahí voy, ¿eh? Todo mi ánimo. lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Y recordamos, saludamos y agradecemos a todas estas radios que remiten La Casa Incendiada, o por lo menos estas radios que nosotros tengamos conocimiento, que son Iruña y Ratia en Bilbao, Radio Almaina en Granada, Radio Bala Manresa, Cucaracha en Oviedo, Topo en Zaragoza y Radio Mutant en Alicante. Si queréis remitir el programa, pues escribís a el contacto que ha dado Gordon y os lo vamos pasando semanalmente. Arrancamos. Vamos. El centro de Albaidel, en Albacete, contaba con numerosas denuncias, incluso con una queja del defensor del pueblo autonómico que pidió su cierre en 2009, porque uno de sus internos resultó en aquel entonces herido de gravedad por parte de los vigilantes de seguridad del centro. Era el centro donde Manuel Gómez Patiño había sido confinado y donde este centro, dependiente de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, tenía encomendada su custodia mientras cumplía con una estancia en este centro de menores. Emanuel murió el 11 de septiembre de 2013, apareció ahorcado en circunstancias que aún no han quedado esclarecidas, y tenemos al otro lado del teléfono a la madre, a Esperanza Patiño, que va a estar mañana en la charla La tortura no distingue de edades, dentro de la mesa redonda sobre centros de menores y centros de acogida a las 3:30 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Somosagua, en el aula social, dentro de las jornadas de las jaulas, explicando acerca de este caso. Es la de las primeras veces que lo explica en público, así que, bueno, pues queremos que te sientas cómoda. Esperanza, hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Nos gustaría conocer acerca de Manuel y de sus circunstancias, de cómo termina en este centro de menores que hemos mencionado. En este centro de menores, había estado en el primero que estuvo en CEPA, que lo mismo que digo una cosa, digo otra. Este centro, vamos, estupendo, el niño me ha salido muy educado, muy bien. Luego de ahí lo trasladaron a Focus 14, ahí lo dejaban al niño que cometiera más delitos, que cometió más delitos. Y luego ya, pues, la monitora que le tocaba, la técnico de reforma que le correspondía, Carmen, que me decía a mi niño, porque yo todos los días lo llamaba a mi niño, y me decía: mamá, me ha dicho Carmen que ni tú, ni el abogado, ni nadie me va a sacar de aquí, porque recibía constantes, o sea, que los servicios, su técnico de reforma fue la que me lo envió allí. No sé por qué, habiendo tantos centros, me lo envía precisamente allí, y encima amenaza al niño diciéndole estas cosas. Mi niño, yo hablaba todos los días, como digo, y estaba amenazado incluso de violarlo. Me dijo que en dos ocasiones intentaron, y me dijo que no hablara con los, no le contara a las monitoras lo que le pasaba, lo que él me contaba a mí. O sea que desde el mi niño ya le quedaba nada para salir. Sí, es que lo más chocante, aparte de que cuando murió no tuvieron escondidas las pruebas durante un mes, porque por más que insistía mi abogado no conseguía las pruebas. A lo mejor me estoy poniendo un poquito nerviosa. El caso que es que mi niño tenía ganas de vivir, de salir. Ya iba a salir, esto estuve hablando con él un jueves, y precisamente iba a ver a su hermano, y ese día estaba muy bien. A las 2:30 estuve hablando con él, y me preguntó por un cachorrillo que tenía, y le dije: hijo mío, digo, te voy a dar una buena noticia. Justamente decirle: te voy a dar una buena noticia, el mismo día. Digo, pues me ha dicho José Antonio que para el lunes tienes que estar aquí, vas a estar aquí ya que empiezas el colegio, aquí en La Cañada. En fin, que mi niño no le han hecho una autopsia completa, no le han hecho la prueba del esfínter, hay muchas contradicciones entre los monitores, se ve que no lo he podido, vamos, no lo vi a él, pero hacen una fotocopia, una estantería imposible, vamos, una persona solamente por instinto de supervivencia se quita una cuerda de pie, porque no es en suspensión, no, yo qué sé, pero mi niño estaba amenazado de muerte, y yo presuntamente desde el primer día lo presenté, y me lo venía avisando mi hijo. Me decía, le dije: ya vas a estar ya el lunes. Dice: mamá, no sé si me va a dar tiempo, porque es que lo maltrataban, y además cuando me llamaba apagado, me preguntaba así por el cachorrillo, por un perrillo que tenía, iba a salir ya mismo, pero apagadillo, no sé, y muchos secretos que se habrá llevado mi hijo a la tumba, muchos secretos, y porque era un niño lleno de vida, travieso, con 15 años, pues un niño travieso, pero tenía un corazón. Vamos, es que nadie se lo cree. Yo lo que quiero es justicia, que se quede claro que mi hijo no se quitó la vida, que a mi hijo presuntamente lo asesinaron. Esperanza, antes mencionabas que Manuel, tu hijo, que como decíamos murió el 11 de septiembre de 2013 con 15 años, desde que llegó a este centro de Albaidel, que llegó pocos días antes, solo estuvo 21 días allí, llegó a finales de agosto. 21 días, sí, 21 días. Pues durante ese tiempo él había manifestado que no quería estar allí, que no estaba a gusto en ese lugar. Y antes has mencionado otro centro, la Cañada, que además estaba mucho más cerca del hogar familiar y estaba mucho más cerca de vosotros, y era donde estabais intentando tramitar ese traslado. Y fue en ese momento cuando ocurrieron los hechos, cuando, ¿no? Cuando le notifiqué lo que me había dicho el abogado para que se pusiera contento, le dije: hijo mío, ya mismo vas a estar aquí, el lunes estás aquí para empezar el instituto aquí. Y cuando me llaman y a las 7 de la tarde, porque yo, como digo, ya venía de ver a otro hijo que por circunstancias de la vida lo tengo en prisión con 28 años, y me dieron la noticia y... No, es que increíble, es que si era un niño lleno de vida, como le digo, si estaba deseoso de portarse bien, y hasta el mismo juez lo dijo, el juez que lo ha conocido, el juez de menores, dice: era un niño que tenía un fondo bueno, lo que pasa que claro, tenía muy poquito cuerpo, ya estaba desarrollando. Y tenía muy poquito cuerpo y no sé, dejármelo inconsciente, presuntamente abusar de él. ¿Por qué no han hecho la prueba del esfínter? A ver, yo no lo entiendo. ¿Por qué han esperado a que las pruebas caducasen, que por lo visto caducan al mes, y no había manera de conseguir esas pruebas? ¿Qué es lo que intentan tapar? Por favor, solamente pido que se sepa la verdad, que cierren esos centros, que como ese hay otros que se han visto en televisión y se ha escuchado por todos sitios, que los críos los atan. Estos centros deberían estar cerrados, pero y no privatizarlos como es lo que intentan. Están matando a nuestros hijos, y esto es muy doloroso, porque esto no tiene explicación, la pérdida de un hijo. A mí era el motor de mi vida, me han destrozado la vida. Yo ya jamás volveré a ser la que era, porque esto no se puede explicar. Y más que porque vamos, como ya digo, presuntamente a mi hijo me lo asesinaron. Actualmente el caso de tu hijo, la muerte de Manuel, se encuentra en los juzgados de instrucción de Albacete, ¿no? Sigue el procedimiento judicial. Sí, esa es otra cosa. Muy bien, gracias por preguntármelo, porque resulta que mi abogado, porque el juez quería archivar el caso, y mi abogado pues lo recurrió, pues se le vino denegado. Total que entonces tuvo que coger mi abogado y mandarlo a la audiencia, porque el juez se lo desestimaba, ¿sabes? No lo entiendo, es que ahí están escondiendo algo, y yo daría mi vida solamente, vamos, porque le hicieran una segunda autopsia y con todo el dolor de mi alma, y se supiera la verdad, que no, esto no... En cualquier caso, más allá de que como comentas, haya que esclarecer muchas cosas en la muerte de Manuel, está claro que el sistema de custodia también falló, porque aunque se hubiera tratado de un suicidio, él no tendría por qué tener acceso a cordones en el estado en que se encontraba, o no tendría por qué haber ocurrido, teniendo en cuenta que hay vigilantes y que en alguno de los recuentos o de los paseos se hubieran dado cuenta y lo hubieran podido socorrer. Extraño que incluso la posibilidad de que realmente fuera un suicidio sea posible, ¿no? Teniendo en cuenta que se trata de un centro de menores custodiados. No, pero ya te digo, si es que aparte de lo que tú dices, esto de los cordones y todo, mi niño, yo sé, vamos, que estaba deseoso de venirse, y le mandaban saludos los amigos, y vamos. Y últimamente, claro, fueron 21 días, no pude hacer el escrito antes porque los abogados por esa temporada estaban de vacaciones, porque yo quería sacar a mi hijo cuanto antes. Intenté lograrlo por esta señora, si hay que llamarla así, Carmen, la técnico de menores que le correspondía a mi hijo, y al que por mi hijo me decía lo amenazaba. Pues esta señora, ya se me va una cosa, no sé lo que te iba a decir, pero esta señora, la que me lo mandó allí, la que no sé, mi niño, la, yo le decía, no le hagas caso, y mamá, y no me deja, y no me hace nada más que, o sea, un maltrato psicológico, le dieron sin nuestro consentimiento, siendo un menor, pastillas psiquiátricas, que me decía mi niño, mamá, parece que estoy borracho, dice, manda unas pastillas que parece que estoy borracho, no sé, ¿qué puedo llegar a pensar? Que cualquier cosa presuntamente, de cualquier manera, pero presuntamente me lo asesinaron. No sé. Esta es una de las realidades, como tú comentas, más dura de los centros de menores, y lógicamente se trata de un hecho terrible, y desde aquí queremos mandarte un abrazo por este esfuerzo y por contarnos esto en antena. Pero antes comentabas también que le había pasado por otros centros de menores anteriormente, y que no siempre las experiencias habían sido idénticas. ¿Existe mucha disparidad en la gestión de centros? ¿Es un poco lotería según cómo te toque? Sí, en el primer centro, ya te digo, yo estaba contentísima porque mi niño había salido con una educación, le hacían analíticas porque fumaba porrillos, y le tenían un control, lo dejaban de salir los fines de semana, me lo mandaban en el autobús, yo lo montaba en el autobús y lo esperaban, de Puerto Llano a Ciudad Real y de Ciudad Real a Puerto Llano, que es donde estaban, o sea, muy bien, el niño íbamos a verlo, no lo dejaban antes de dejarlo de salir, nos lo dejaban por allí, por Ciudad Real, muy bien, el niño estupendamente, pues fue un cambio, vamos, fantástico, los monitores, el niño mismo, si los niños mismos lo dicen, si son buenos o si son malos, y él hablaba estupendamente de CEPA, exclusivamente el centro es CEPA, pero luego Focus 14... dejar a los críos por ahí, que se salten por los balcones, que llamar allí y preguntar por mi hijo y decir, pues no sé, no ha venido. ¿Cómo que no ha venido? Pero si mi hijo tiene que estar ahí en el centro, como que por ahí encontrármelo yo, en la rotonda de Miguel Turra, porque estaba el centro allí en Miguel Turra, el Focus 14. Sí. Y se salía de allí, se iban a Ciudad Real, lo he visto dos veces, o sea, ya es el remate, por eso digo que qué centros, que si salen, si lo que hacen es, aparte de maltratar, no sé, porque es un maltrato psicológico, físico, no sé cómo decirlo, pero es muy doloroso. Mi hijo estaba muy bien, y cuando mejor estaba fue cuando me lo... Vamos, la noticia increíble que todavía no acabo de creérmelo, que me han partido la vida por la mitad y que quiero justicia, que solamente pido justicia y que se sepa la verdad, porque la verdad prevalece, la verdad tiene que salir. Tengo nietos y no quiero que el día de mañana digan que su tío se ahorcó, como muchos niños lo escuchas por la calle. Y anda, el otro día mismamente pasaron por la puerta este, aquí es donde vivía el Manuel, que se ahorcó. Yo quiero que se sepa la verdad, porque no es justo que quieran tapar una cosa así, y de un niño que era querido por todos, era... Esperanza. Sí. Que muchas gracias, no queremos hacerte pasar de todas maneras un mal rato. Lo siento, quería evitarlo por todos los medios, pero... Agradecemos mucho el esfuerzo de contarlo, y esperemos que además sirva de algo, que el hacerlo público y el hablar del caso y el contarlo y el tener esa memoria de Manuel ayude a esclarecer las circunstancias de la muerte, y también a que se piense sobre las políticas que se llevan a cabo dentro de los centros de menores, que como comentabas, pues en muchos casos ocasionan muchos perjuicios para los menores y en algunos casos, por desgracia, pues la fatalidad de lo que ha ocurrido con tu hijo. Muchísimas gracias y nada, recordar a la gente que mañana, si les apetece conocer acerca de la historia y charlar, hay una mesa redonda en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de aquí de Madrid, la Complutense, el jueves 12 de marzo a las 3:30, donde participas junto a Julio Rubio, de Adolescencia Golpeada, decimocuarto asalto, el autor del libro, y también el colectivo Saltando Charcos. Muchas gracias por estas palabras y mucho ánimo. Y bueno, gracias a vosotros, de verdad, gracias a vosotros. Que seas capaz de encontrar la verdad que necesitas. Gracias. Sí, muchísimas gracias a todos. Gracias. Tras las cuatro paredes de los centros de menores se esconde la cultura del miedo, que nos demuestra que las grietas de esta sociedad no hay manera alguna de esconderlas. El sistema desestructurado, la pobreza, la miseria, generada por la desigualdad entre las clases derivadas de la creación del dinero, las instituciones de la educación que construyen peones para que su juego continúe, los delitos de los menores y las menores encerrados solo son un reflejo de todos estos errores. Solo la tortura física y psicológica, el miedo, la medicación forzosa y la impotencia y la rabia contra esto pueden hacer que un niño de tan solo 14 años encuentre como única salida el suicidio. Suicidio, suicidio, suicidio, suicidio, que acabamos de escuchar pertenece al vídeo que hace unas semanas empezó a circular por internet, en el que se observa a dos menores amordazados de pies y manos en una cama y boca abajo, en el centro de menores Tierras de Oria, en Almería. Al otro lado del teléfono tenemos a Alfonso, del colectivo centrosdemenores.es, que son quienes han hecho público este vídeo. Alfonso, hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Alfonso, ¿cuándo se hace público este vídeo y de qué manera se consiguen estas imágenes del centro de menores? El vídeo nos entró a través de un trabajador que estaba en su momento en activo en el centro y nos facilitó las imágenes, y acto seguido el colectivo pensó que la manera más rápida de que hubiera una denuncia y una investigación era enviándolo a los medios de comunicación, puesto que por la vía judicial es otra manera de demandar, pero se hubiera dilatado mucho en el tiempo. Publicáis el vídeo y empieza a circular y empieza a tener repercusión. ¿Cuáles son las primeras repercusiones del vídeo? El vídeo tuvo diferentes versiones durante el tiempo que estuvo circulando y en la actualidad que sigue circulando. La primera declaración que hizo el centro, el director del centro, fue que las imágenes, que eso en su centro no pasaba, que era absolutamente imposible que existiera un vídeo de estas características. Acto seguido, el vídeo salió a los medios de comunicación, se publicó y el director del centro negó los hechos, diciendo que ese no era su centro. Posteriormente pasó a reconocer que sí era su centro, pero que eran situaciones muy extremas y que se tomaron en su día porque eran unos chicos que querían agredir a un educador. Posteriormente hubo otra versión diciendo que se trataban de dos hechos, uno del año 2011 y otro del año 2014, por lo cual no son hechos puntuales. El propio centro lo reconoció. Luego el director del centro invitó a Telecinco, Informativos Telecinco, a ver el centro y a enseñarles la habitación donde se hacían las contenciones de estos chicos, donde se realizan las contenciones. Intentaron darle una naturalidad que no tiene. Y ya de última, la última versión que saca el centro y el consejero de Justicia, Emilio de Llera, es que el vídeo es falso, que está manipulado, que las voces, un informe pericial, dice que están superpuestas. Esa es la última versión, a día de hoy, la última versión que hay. Es decir, el vídeo ha pasado por múltiples versiones. Estamos hablando de unas imágenes del centro de menores Tierras de Oria en Almería, que además este centro tiene un historial de demandas bastante longevo. Bastante amplio, sí. Este centro tiene muchísimas denuncias en lo que en el tiempo se refiere, desde hace años. Y bueno, en el supuesto de que el informe pericial diga que las voces están superpuestas, que no lo sé porque no he tenido acceso al sumario de momento, lo que sí sabemos es que el campo visual es el campo visual, es el campo visual, no está manipulado, y el campo visual habla por sí solo. Aunque el niño fuera mudo, estamos viendo una cosa que es impactante. La contención no se llevó a cabo según los protocolos establecidos. Para ellos es muy fácil desmentir el vídeo porque es una estrategia más. Los medios de comunicación se han quedado con lo último, con que es mentira. Diversos medios de comunicación que en su día lanzaron el vídeo. Si bien flaco favor le están haciendo los niños que se encuentran allí dentro ahora, porque incluso los grandes medios de comunicación como Antena 3 se han puesto a favor del centro. O sea, hemos acabado prestando declaración personas que en su día hicimos un bien, que fue difundir esto con la finalidad de que esto cesara en concreto en este centro, porque este centro acumula ya una trayectoria muy amplia en la materia de denuncia. Uno de los medios de comunicación, como comentabas, que se ha sumado a apoyar la versión del centro y también pues la versión del consejero de Justicia, de Emilio de Llera, es El Mundo, concretamente sí. En un artículo del 8 de marzo, que bueno, viene a asegurar pues que lo que vienes comentando, que el vídeo es falso, que el audio está manipulado, que las imágenes son de 2011, 2014, que sí. Bailan los años, pero que vamos, que de todas formas, que si entramos a analizar... Parece que nos están tomando un poco como personas ignorantes, porque en el momento en el que tú dices que el vídeo es falso, no puedes continuar diciendo que es del 2011 y 2014. O es falso o es del 2011 y 2014, pero ambas no son compatibles. Una cosa que no se ajusta a la realidad luego no puede ser del año 2012-2014. O sea, están jugando un poco con la inteligencia o con las estrategias que ellos quieran seguir. Pero o es falso, es del 2011 o del 2014, pero no puede, las tres cosas a la vez no son compatibles. Y el 6 de marzo, Alfonso, concretamente, tú acudiste como imputado a declarar las dependencias de la Guardia Civil en Málaga. Sí, la cuestión de todo esto es que han conseguido que las personas que actuaran de buena fe, porque esto fue actuar de buena fe, es una cosa que a nadie le gusta y que no nos gustaría que nadie de nuestros familiares pasara por eso, ni ningún niño. Pues han conseguido darle la vuelta de una manera que nos llevaron a todos a comisaría a tomar las huellas, y el director de este centro continúa allí ejerciendo con total normalidad y sin ningún tipo de control. Comentabas al principio también que, referente a las repercusiones del vídeo, que una vía era la legal. Este vídeo llegó en febrero a la Dirección de Centros de Menores, que ha interpuesto una denuncia en el juzgado de instrucción de Purchena, en Almería. Sí. ¿Cómo está esta instrucción? Esta instrucción, a día de hoy, esta mañana, la procuradora intentó acceder al sumario, y el sumario todavía no estaba a disposición de ninguna de las partes porque se encuentra todavía en la comandancia, y hasta que la comandancia no lo pase a fiscalía no tendremos acceso al sumario. Entendemos que en breve tendremos todos acceso, todas las partes implicadas, al sumario, que será en un par de días. Y con el trabajador que mencionabas, que no sé si se sabe que, quién ha sido, o él mismo ha hecho público que, quién el ha sido. El trabajador lo despidieron hace 2 semanas. Él decía que el vídeo no lo publicaba él porque estaba trabajando, posición que entendimos desde el colectivo, y decidí lanzarlo yo, entendiendo que era su trabajo y que evidentemente iban a tomar repercusiones contra él. Ya no está trabajando. Lo correcto, viniendo que él fue el que el promotor del vídeo, lo correcto sería que él hablase. Él no quiere hablar. También es una de las cosas que al fin y al cabo te da coraje, porque dices, vamos a ver, no lo estabas haciendo porque estabas trabajando allí. Ahora que no estás trabajando, no vas a dar la cara, porque diferentes medios de comunicación me han desacreditado a mí como persona, y vamos, entre ellas el periódico El Mundo, que dijo cosas sobre mi persona que no se ajustan a la realidad ni son ciertas, que ya se estudiará el ponerles una querella. Alfonso, tú estuviste en este centro, ¿no? El de Tierras de Oria. Sí. ¿Cómo es por dentro este centro? Pues eso es lo peor que se pueda imaginar. Es lo menos parecido a la reeducación de... A lo que es la reinserción de un menor. No se ajusta para nada a un centro que promueve la reinserción. En la introducción de la entrevista comentábamos que este vídeo había sido lanzado por el colectivo centrosdemenores.es. ¿Este colectivo desde cuándo ibais funcionando? Llevamos funcionando 2 años, y como han dicho que esto es por despecho no es. Llevamos 2 años denunciando situaciones de muchísimos centros, no solo de Ginso. El último y el más sonado ha sido Ginso porque tenemos un vídeo. Pero, vamos, de hecho, quien se meta en la página web puede ver que hemos hecho múltiples de denuncias de muertes de chicos de otros centros, de otras empresas, y seguiremos trabajando conforme nos vayan llegando denuncias. Hoy, por ejemplo, nos ha llegado una de Canarias y nos pondremos a trabajar sobre ella. Pero lo que no pueden hacer es desacreditar a una persona, y sobre todo faltando a la verdad. Y cualquier persona que esté escuchando el programa, lo escuche en un futuro, ¿cómo puede apoyaros? Puede entrar en centrosdemenores.es o llamándonos al 657-123-123. Bueno, Alfonso, pues muchísimas gracias por contarnos sobre el vídeo y apoyaros desde aquí, desde Radio La Desde Madrid, en cualquier tipo de denuncias que hagáis en centros de menores. No sé si hay alguna cosilla que se ha quedado que quieras comentar, que creas que es importante. Nada, que muchas gracias a vosotros, porque a diferencia de otros medios de comunicación habéis estado a la altura de la noticia, y sin embargo otros, pues lo que han hecho es, cuando ya no es noticia, se olvidan de los niños y se olvidan de lo que allí dentro está ocurriendo. Y creo que es algo que la conciencia de todos debería de quedar, era hacer algo, porque es obligación de todos. Los niños de hoy serán el futuro de mañana. Pues Alfonso, aquí ya sabéis, en este programa, que tenéis un micrófono para cuando queráis, y mucha suerte y mucho ánimo en esta lucha en contra de los centros de menores. Pues muchísimas gracias, de verdad. Un saludo. Lucía Empez, educadora social, coordina y también es autora de uno de los capítulos del libro Dejadnos Crecer, Menores Migrantes Bajo Tutela Institucional, de Virus Editorial. Hola Nuria, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Lo que quería preguntarte es cuál es la razón que os llevó a ti y a los otros autores, porque sois varios autores, a escribir este libro. Fue un encargo que Virus hizo al colectivo Drari hace ya unos cuantos años, porque había un poco pues un vacío en temas de centros de menores, hablar desde un discurso que no fuera el institucional. Y entonces, bueno, como el colectivo Drari ponía la atención en temas de menores no acompañados, pues al final el libro pues surgió un poco más centrado en esto. Y las autoras, ¿no? Porque yo diría autoras, porque somos todas mujeres menos dos personas, pues un poco formaban parte de una red que ya nos conocíamos, de personas que juntamos lo que sería la academia con el activismo y el trabajo en pie de calle, ¿no? Entonces un poco pues de ahí surgió el libro. Uh-huh. Y en una entrevista que he leído en un periódico dices, si lo que se pretende es proteger a los niños, vemos que eso no ocurre. La metodología que utilizamos no es adecuada. ¿Por qué es tan complicado acceder al derecho de protección a la infancia para un menor migrante? O sea, ¿cuál es la diferencia real que hay entre un menor migrante y, digamos, un menor residente comunitario? Bueno, o sea, primero tendría que decir que no se puede generalizar y que además el sistema de protección está dividido por comunidades autónomas. Entonces, cada comunidad autónoma funciona diferente, ¿vale? Lo que pasa es que, vaya, en todas se da lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso catalán hay un sistema paralelo discriminatorio del de los autóctonos al de los extranjeros, ¿vale? En el cual ellos, aparte de que les es muy difícil acceder, ¿no? Como, por ejemplo, siempre han sido el primer discurso fue que no había que tutelarlos, no había que protegerlos porque eran extranjeros. Entonces, como las leyes de protección a la infancia dicen que si hay un menor en tu territorio hay que protegerlos, pues empezaron a crear centros específicos para ese tipo de chavales, ¿no? Pero que son centros, la mayoría centros grandes, con un perfil de institución total, alejados de núcleos urbanos. Entonces, como tampoco hay la verdadera voluntad de protegerlos, pues ahora se están poniendo con el tema de la edad, ¿no? Las radiografías diciendo que muchos chavales son mayores de edad, aunque tengan un pasaporte en vigor que diga que son menores. Entonces eso es un problema, porque chavales se quedan en la calle con un pasaporte de menor, con lo cual no pueden acceder a ningún recurso de mayor y tampoco pueden acceder al sistema de protección. Uh-huh. Y la denuncia que hacéis se puede clasificar como una denuncia al maltrato institucional, entonces. Bueno, yo creo que, al menos en mi capítulo, ¿no? Yo hablo un poco de o sea, hay casos de maltrato institucional por abuso, ¿no? De algunos educadores o de salas de contención, utilización de medicalización excesiva o bueno, que no tendría que darse, etcétera. Pero más que todo es una estructura que está montada, que es deficiente. O sea, Enrique Martínez Reguera, que participa en el libro, ¿no? Nos decía, ¿no? Si una fábrica de tornillos, en lugar de tornillos, le salen chorizos, o cambia de, ¿no? O sea, o se dedica a la charcutería, o cambia, si quiere hacer tornillos, pues cambia la producción, ¿no? Digamos, aquí, pues con los centros de menores pasa eso, ¿no? Que se supone que son para proteger, pero luego vemos que la mayoría de chicos, también podemos hablar de centros de autóctonos, ¿no? Pues salen con muchas carencias, con muchas dificultades, en un circuito de justicia juvenil, ¿no? Entonces, ¿qué decir? Que no se ha dado esa protección, esa crianza, esa preparación para el futuro, pues se dan muy pocas contadas ocasiones. Claro, es que tú hablas también de una carencia a nivel del punto de vista emocional, ¿no? O sea, lo que le falta a los chavales también es ser tratado como, vamos, como seres humanos. Exacto. Claro, un poco nosotros decimos, ¿no? Si una persona tiene una carencia de, por ejemplo, de sociabilidad, ¿no? Es decir, esa persona pues tiene rasgos, yo qué sé, rebelde porque por todo lo que le ha ocurrido. Pues la respuesta tiene que ser la contraria de la que se... No tiene que ser un aislamiento o una contención. Si necesita socializarse, lo que necesita es un espacio donde socializarse y conocer otra realidad. Entonces eso es lo que nos está dando, ¿no? Se trata todo bastante desde el castigo, desde el control, cuando lo que necesita la mayoría de chavales es al revés, es un entorno en el que crecer, que crean ellos, donde crear vínculos. Entonces nosotros criticábamos mucho todo el tema de la distancia óptima, porque nos parece una aberración. Y tú, Nuria, ¿cómo...? Vamos, es una pregunta un poco complicada. Vamos, ¿cómo se podrían solucionar estos problemas, estas carencias de la cual habláis en este libro? A ver, nosotros, por ejemplo, en el capítulo de las conclusiones intentábamos decir, a ver, ¿qué necesitaste tú cuando eras crío para socializarte, para sentirte seguro, para tener autoestima? Pues lo mismo que necesité yo es parecido a lo que necesitan estos chavales. Entonces... Uh-huh. No es que no importe dónde estén, pero digamos que se pueden estar con la abuela o en un centro o con una familia de acogida o con cualquier persona que se interese por ellos, pero que se den estas claves, ¿no? Que haya una buena crianza, una preparación para el futuro. Entonces, el modelo de centros actual, pues con muchos turnos de educadores, cada vez con centros más grandes, que están, digamos que las empresas ganan concursos, entonces la empresa que pone el precio más barato es la que entra, entonces los chavales van de un centro a otro. O sea, sería un poco pasar a un modelo más local, ¿no? Que pudiera también, otra cosa que nosotros abogamos es por un lugar de pertenencia, ¿no? Estos chavales a veces están 2 años en un centro, 2 años en otro, van cambiando de referentes. Entonces, todas las personas necesitamos un sitio donde pertenecer, un barrio, una sociedad, una escuela, entonces creemos que el modelo de protección tendría que ser pues eso, ¿no? Tirando a lo local, con más implicación, con creando vínculos de verdad, donde la comunidad también esté implicada, ¿no? Y que se puedan decir, bueno, hay un déficit en una familia o una familia que no está, pues vamos a intentar suplir esto desde la propia sociedad, aunque haya un equipo técnico, unos educadores, pero que sea todo más, digamos, más natural o más sostenible. Y Nuria, también hablabas en esta entrevista que leí de unas técnicas que no son muy ortodoxas sobre las repatriaciones. ¿Qué nos podrías contar? Bueno, un poco la sensación que yo tengo de todos estos años es que hay un pulso entre la sociedad civil activista y la administración para un poco deshacerse de estos chicos. Entonces, una de las soluciones que ellos vieron era las reagrupaciones familiares. O sea, decir, bueno, pues el chico con quien tiene que estar es con su mamá, entonces lo vamos a mandar a su país de vuelta para que esté con su mamá. Eso, a mi pesar, lo encuentro muy hipócrita, porque un padre que está aquí y quiere traer a sus hijos le ponen muchas dificultades, ¿no? Tiene que tener permiso renovado, tiene que tener un contrato de trabajo con X dinero, tiene que tener un piso que pase una evaluación. Y en cambio, los niños que están aquí, pues para devolverlos con sus padres, no hay ningún tipo de control y venga, allí es donde estarán mejor, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que en realidad, pues en estos países no hay un sistema de protección que pueda garantizar que estos niños vuelvan a sus casas, que en sus casas estén bien, que ellos quieran volver. Entonces, las repatriaciones que se han hecho han sido totalmente sin garantías. De hecho, en Madrid, el abogado Ignacio de la Mata, a quien va dedicado también el libro, consiguió parar un avión con un chico dentro que iban a repatriar, ya que estas repatriaciones se estaban haciendo sin garantías. Esto, afortunadamente, se consiguió parar. Lo que pasa es que el efecto que ha tenido entre los chavales de la amenaza de que van a ser devueltos, pues sigue siendo brutal, porque los chicos entran al sistema de protección con un discurso que les dicen desde el primer día: vamos a intentar o devolverte a tu país o conseguir decir que eres mayor y echarte. O sea, no hay un discurso de bienvenida, ¿no? Hay un discurso de... Entonces los chicos se fugan. Y se fugan desde a otras comunidades autónomas o últimamente pues yendo para Europa, más para arriba, o sea, subiendo a Dinamarca, Suiza, Bélgica. Entonces esto es muy grave, porque estamos hablando de niños sin ningún control, ¿no? Entonces la comunidad autónoma, una vez este niño ha salido de su territorio, pues ya está, problema zanjado, ¿no? Pero el niño sigue existiendo, digamos. Bueno, pues, Nurias, por primera cosa te agradecemos por contestar nuestras preguntas y participar al programa. Y invitamos a todos los oyentes a leer este libro de varias autoras, como nos has dicho, de Dejarnos Crecer. Lo podéis encontrar en la página www.viruseditorial.net y echarle un vistazo. Y pues nada. Muchas gracias por tener la oportunidad también de expresar nuestras ideas. Muchísimas gracias a ti, Nat. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta aquí esta edición de La Casa Incendiada. No tenemos nada más que contaros hoy. No. Mañana a lo mejor sí, pero ya no. La Casa Incendiada @radiola.org y podéis ver los podcasts y otras informaciones estupendas, así como escuchar otros muchos programas en www.radiola.org. Y cuidado con los polvos, ¿eh? Sí. Es que esto aquí es un sótano. El oyente nunca lo puede ver, pero estamos aquí. Sí, el oyente lo puede ver. No, es verdad. Si tiene imaginación, sí. El oyente lo puede ver. No toda la visión se refiere al hecho físico de ver. Solo el entrevistado que viene hasta aquí. El entrevistado, pues, sí. Puede dar. El entrevistado lo sufre más que lo ve. Puede dar fe de esto. Fíjate, tío. Se le está poniendo cara de champiñón. Tanta humedad. Hasta el próximo miércoles. Abrazos. Chao. De su viaje, a lo más alto de su vuelo, en lo más hondo, en lo más alto, nos arranca gemidos y quejidos, voces de dolor, nos arranca gemidos y quejidos, aunque sea jubiloso todo, lo que pensándolo bien nada tiene de raro.